Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Dos minutos para ti, Karina. Bien, dos días de falta del intendente que no sale a caminar. Así que bueno, dos minutos para mí, dos días que el intendente no sale a caminar. Me está diciendo acá porque está degustando una de las tortas fritas aquí de los puestos. Sé que tengo poco tiempo, nada más queremos, más allá de esta inauguración de la feria de aquí del Barrio Hipódromo, donde estamos en este momento, queremos una reflexión del intendente con respecto a la votación del presupuesto quinquenal en la Junta Departamental. Bueno, se trabajó muy bien por parte de la Comisión de Presupuesto. Yo, la verdad, que tengo que felicitar a la Comisión de Presupuesto con la dedicación y la continuidad en el trabajo y la seriedad con que hicieron todo el trabajo en este tiempo, fueron un montón de días. Al día siguiente que entró la Junta del Presupuesto ya empezaron a organizar reuniones y en un mes y medio hicieron un trabajo muy delicado con todas las direcciones y con todos los funcionarios y con todo el mundo. Yo estuve leyendo unas cuantas actas, recibieron vecinos, recibieron gente, opiniones. Es un presupuesto que es muy difícil de criticarlo porque es muy serio y muy muy muy coherente y le va a resolver a Maldonado no solo más servicios, más atención en el área social y una cantidad importante de obras, sino que le va a quitar la deuda de arriba, que es un dato no menor, porque desde la época que se construyó el campo municipal empezó la deuda en Maldonado, en cifras importantes, que fue perturbando la acción de todos los gobiernos. Estamos hablando del año 90 y algo. Y así no se puede gobernar, es muy difícil seguir trabajando en esta condición. Y nosotros nos fijamos como objetivo sacar la pata del lazo, sacarle a Maldonado el peso de la deuda, ya que tenemos un equipo con mucha experiencia en el gobierno y hemos hecho los ajustes necesarios. Bueno, ahora agarrar la responsabilidad en este presupuesto de empezar a achicar la deuda y marcar un camino de achique de deuda que sirva de ejemplo para otros que vengan después, y facilitarle la tarea a los gobiernos, no solo el de ahora, sino el de después. Y termine Maldonado continúe Maldonado en una senda de progreso cada vez mayor, porque Maldonado se está yendo para arriba. Hay miles de personas viniendo a vivir, hay más gente en el departamento, hay más inversión, y nosotros vemos que es un departamento que progresa. Y tenemos que prepararnos para cuando seamos 50, 60 mil o 100 mil más, que va a ser dentro de poco tiempo. En pocos años vamos a tener 100 mil más, y ya vamos a ser tal vez el lugar de mayor polo de desarrollo del país. Entonces, tenemos que pensar en todo eso. No es solo administrar lo que tenemos, sino pensar en el Maldonado que nos va a tocar dentro de 10, 15 años y queremos dejarlo bien organizado, ¿no? Jorge, ¿da el tiempo para consulta tuya desde aquí? Un par de preguntas. Buen día, intendente. Buen día, Jorge. Ayer el Grupo Ciudadanos del Partido Colorado nos hizo llegar un escrito y, entre otras cosas, habla o sugiere la necesidad imprescindible de que el departamento de Maldonado tenga un censo hecho con seriedad para, en definitiva, no solamente saber justamente cuántos somos y dónde estamos, sino de alguna forma planificar cuál puede ser el desarrollo demográfico e ir adelante la jugada, como decimos habitualmente. Y ahora escucho lo que estás diciendo y tiene mucho que ver con lo que dice este sector del Partido Colorado. ¿Sería demasiado disparatado pensar en un censo del departamento de Maldonado en algún momento? No, pero además está previsto, ¿no? Uh-huh. En el 2023 hay un censo nacional. Nacional. Sí. Yo no sé si el 19 de agosto, el mes que viene, hay una jornada en Presidencia de la República de inicio de los trabajos hacia un censo nacional. Nosotros vamos a estar presentes porque para nosotros es muy importante tener un conocimiento a fondo de barrio por barrio, rincón por rincón del departamento, para poder planificar bien. Así que yo coincido que es una buena idea, que hay que hacerla muy prolijo, porque fíjate que hace unos años atrás, acordate que los vecinos, todas las fuerzas vivas del departamento, de los distintos sectores, hicimos un censo en la zona de la Capuera. Sí, es cierto. Hacían Par, Pejerrey, toda esa zona. Y todo el mundo pensaba que había 3,000 y pico personas, resultó que hay 8,000 y pico. Ahí se llevaron la sorpresa. Entonces, para poder planificar futuro hay que saber bien de qué se trata. En esto no se puede improvisar. Hay ciertas reglas y pragmáticas que las tenemos que cumplir para poder pensar para del gobierno. No solo tiene que administrar el hoy, sino tiene que pensar, tomar precaución para lo que puede pasar dentro de 10, 15, 20 años. Bien. Y creo que eso es más barato. Pensar y planificar es más barato que ir a corregir errores después. Claro. Y también se ha insistido con un presupuesto austero. Pero si miramos lo que se recaudó por parte de la Intendencia en lo que va de este año, no ha sido una mala cobranza, por llamarlo de alguna forma. ¿Por qué se insiste tanto con la austeridad si además tenemos la solución del tema del fideicomiso por delante en el resto del año? Porque hay que cumplir. El fideicomiso implica una serie de obligaciones de cumplimiento. A nosotros la calificadora de riesgo que controla el fideicomiso nos puso la máxima categoría, tenemos BB más, estamos muy bien calificados en materia de responsabilidad y queremos honrar esa responsabilidad. Hay que cumplir perfectamente todo lo que nos hemos comprometido hacia adelante. Y entonces te miden no solo el cumplimiento económico, sino que te miden también, además del cumplimiento económico, el cumplimiento de las metas, ¿no? El cumplimiento de lo comprometido, y yo creo que está bueno ese desafío, entonces cuando hablo de presupuesto austero es porque sí, uno tiene que tomar previsión de las cosas que pasan. Fíjate una cosa, en este presupuesto, y un dato que es que yo lo largué hoy por primera vez porque se lo pedí a la gente que está trabajando en la administración semana pasada. En estos 6 meses, sobre todo a partir del momento de la vacunación para adelante, solamente en gastos de pandemia, personal, compras, servicios de apoyo, de limpieza, de higiene, de seguridad, vehículos, transporte a los médicos, atención a domicilio, jeringas, tapabocas, alcohol gel, todo lo que... supergas para calentar el campus en las vacunaciones, todo el apoyo al área de vacunación nos significó una inversión, un gasto, porque eso fue un gasto, inversión a su vez, de entre 115 y 120 millones de pesos. Casi 3 millones de dólares. Y nosotros no tuvimos que sacar un crédito para eso, lo fuimos haciendo con organización interna. Y no sabemos lo que vamos a gastar en los próximos 5 meses, no sabemos cuánto demora esto. Entonces, también tenemos que ser austeros para prever situaciones de emergencia de esta característica, ¿no? Porque hay algo que está claro: si la Intendencia no hubiera estado atrás del sistema de vacunación, en Maldonado no se vacunaba como se vacunó, con la organización que se vacunó y con el resultado que se hizo. Porque no solo vacunamos Maldonado, sino que vacunamos gente de muchos lados que vinieron acá. Hubiese sido imposible vacunar el Maldonado con la emergencia y con la urgencia si no hubiese existido. Si no hubiera estado el apoyo de la Intendencia, hubiera sido muy, muy, muy difícil. Sí, sin duda. Y lo mismo ha pasado en otras intendencias del país. Seguro, ¿no? Seguro que no sí. No me quiero sacar el cartel. No, está bien. Pero es así. Acá el gobierno nacional nos pidió apoyo a nosotros. Y ni le puse en esta cuenta, ni le puse en todo lo que nos costó los controles de aglomeraciones de todas las noches de todo este año. Eso no está contado. Seguro. Así que si ponemos todo eso arriba en la mesa, bien. Mucho más. Gracias, Intendente, muy amable. No, a ustedes por estar, gracias. Cerramos, Jorge, volvemos en un ratito. Gracias, Karina.